Desde que la vi, se paró frente a un micrófono con su registro de barítono, no paró de tener una carrera de constante ascenso. Su primer disco fue con la orquesta de Héctor Varela, dejando como recuerdo aquel vals Señora Princesa. Ahora, un gran tango de Virgilio Expósito. Más bien es una balada, el eco de nuestra soledad. El despertador suena el fin del sueño y el comienzo de la acción. Máquinas los dos, vamos y volvemos como golpes de un reloj. Nada a conversar, entra en la rutina un café para alternar. Es un día más que nos preparamos para ir a trabajar. Salimos sin un beso, dos caminos, y en la casa flota un eco, hueco. Es nuestra soledad que espera vuelva nuestra soledad. Es la noche ya, hora de volver para la casa una vez más. Algo hay que comprar, ya que no almorzamos, una cena preparar. No hay conversación mientras cocinas, me duermo en la televisión. Luego de cenar, llega al fin la hora de volvernos a acostar. Dormimos sin un beso, dos caminos, y en la cama flota un eco, hueco. Es nuestra soledad que espera el fin de nuestra soledad. Corren los años 60 y el mercado discográfico cada vez se hace más grande en América Latina con la música anglo. Las grabaciones de tango sufren un bajón. Muchas orquestas de tango ya no pueden seguir, se impone la música anglo. Se forma el triunfador conjunto Los Cinco Latinos, que es como la versión latina de los Platters de Estados Unidos. Muchos cantantes creen que lo anglo representa lo actual, y se puede hacer también al español, y ese es el camino a seguir. Y la vie entra al juvenil grupo de televisión El Club del Clan. Triunfa en la discografía Frank Sinatra allá en Estados Unidos. Argentina pone en el jazz a Jorge Foster. Piazzolla ha plantado su nuevo tango. Hay desconcierto en Buenos Aires. Ahora la vi en esta obra de Piazzolla y Mario Trejo, Los Pájaros Perdidos. que vuelven desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Vuelven de nuevo los recuerdos, las horas jóvenes que di, y desde el mar llega un fantasma hecho de cosas que amé y perdí. Todo fue un sueño que perdimos, como perdimos los pájaros y el mar. Un sueño breve y antiguo como el tiempo, que los espejos no pueden reflejar. Después busqué perderte en tantas otras, y aquella otra y todas eran dos. Al fin logré reconocer cuando un adiós es un adiós. La soledad me devoró y fuimos dos. Amo los pájaros nocturnos que vuelan ciegos sobre el mar. La noche entera es un espejo que me devuelve mi soledad. Soy solo un pájaro perdido que vuelve desde el más allá a confundirse con un sueño que nunca más podré recuperar. Si no ha cambiado la fecha, hoy se celebra el Día del Niño. La siguiente canción, que tiene ritmo de vals y algo de jazz, se la quiero dedicar a todos los niños. Usted me dirá, pero los niños no escuchan programas de tango. Entonces digo, dedicado a todos los que fuimos niños en algún tiempo. O, como yo, los que conservamos algo de niños también. Este tema pertenece a la cantante y compositora Sandra Mianovich. Había una vez en las calles de Buenos Aires un gatito negro, pero este gatito, mejor dejemos que Raúl Lavie nos cuente este cuento, pero cantando El Gato Negro. Todo el mundo al verlo lo miraba, soñaba que era blanco su color. Paseando por Palermo una tarde muy gris, encontré un gato negro que no era feliz. La gente lo evitaba pensando que él traía mala suerte y no era muy fiel. Este pobre gato quería jugar, pero a su soledad se ponía a maullar. Veía a los demás que podían reír, pero la indiferencia lo hacía sufrir. Y soñaba que era distinto, que era blanco su color, y que todo el mundo al verlo lo miraba con amor. Pero una gata blanca de él se prendó, le dijo, eres negro y más lindo que yo. Le di un gatito blanco, uno negro, uno gris. Por fin el gato negro fue siempre feliz. Todo el mundo al verlo lo miraba con amor. Le dio un gatito blanco, uno negro, uno gris. Por fin el gato negro fue siempre feliz. El gatito negro y la gatita blanca vivieron muchos años felices junto a sus hijos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Volvemos al tango con el negro Lavie. Otro padre que ruega a su hija, que ha tomado una vida ligera de cabaret, que vuelva al hogar, porque siempre aquí hay unos brazos esperándola, brazos abiertos. Así lo dice esta bella letra de Marcilio Robles y música de Víctor Buquino, Carmín. Qué purreta, soñabas con un cielo bordado en 10 baldosas de rayuela, y el sol te iba pintando rulos de oro, que entonces fue champán de tu inocencia. Después tus 20 abriles noveleros se rindieron al son de un tango amargo, y en un carmín cortejo de balbones desangraba su pena el arrabal. Y hoy no miras atrás, porque en tu risa cruel mil noches sin final hieren tu boca. Por eso te aturdís con música y champán, buscando destrozar tu vida loca. Carmín, siempre está el sitio que dejaste ayer. Carmín, siempre hay dos manos que rogando están. Ya es tiempo de llorar con llanto de malvón, con lágrimas de fe, carmín. Volvé, ¿qué te importa dejar tu mundo nuevo, tu mundo con fronteras de egoísmo, si la moneda vil que te arrojaron la fuiste a recoger en el abismo? Ayer tenías el sol en tu rayuela, alumbrando tu vida simple y pura, y hoy que tenés la pista iluminada, está oscura tu pobre corazón. Carmín, siempre está el sitio que dejaste ayer. Carmín, siempre hay dos manos que rogando están. Ya es tiempo de llorar con llanto de malvón, con lágrimas de fe, carmín. Volvé. Otro importante tango en la voz de este cantante y gran actor, que ha puesto su voz en las principales comedias musicales de Argentina, un tango del pianista Geroni Flores y letra de Carlos Bese, Melenita de Oro.